50 languages. 49. 49. 49. الرياضة. Deporte. Deporte. هل تمارس الرياضة؟ ¿Haces deporte? ¿Haces deporte? نعم، علي أن أتحرك. Sí, necesito estar en movimiento. Sí, necesito estar en movimiento. أنا عضو في نادي رياضي. Yo voy a un club deportivo. Yo voy a un club deportivo. إننا نلعب كرة القدم. Nosotros jugamos al fútbol. Nosotros jugamos al fútbol. Nosotras jugamos al fútbol. وأحيانا نسبح. A veces nosotros nadamos. A veces nosotros nadamos. A veces nosotras nadamos. أو نركب الدراجة. O montamos en bicicleta. O montamos en bicicleta. في مدينتنا ملعب لكرة القدم. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. وهناك أيضا مسبح مع حمام بخاري. También hay una piscina con sauna. También hay una piscina con sauna. وهناك أيضا ملعب للغولف. Y hay un campo de golf. Y hay un campo de golf. ما يعرض في التلفاز؟ ¿Qué hay en la televisión? ¿Qué hay en la televisión? حالياً لعبة كرة القدم. En este momento hay un partido de fútbol. En este momento hay un partido de fútbol. الفريق الألماني يلعب ضد الإنجليزي. El equipo alemán está jugando contra el inglés. El equipo alemán está jugando contra el inglés. من يربح؟ ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? لا أدري. No tengo ni idea. No tengo ni idea. في الوقت الحاضر متعادلان. En este momento están empatados. En este momento están empatados. الحكم بلجيكي. El árbitro es de Bélgica. El árbitro es de Bélgica. هناك الآن ركلة جزاء. Ahora hay un penalti. Ahora hay un penalti. هدف 1-0. Gol 1-0. Gol 1-0. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.